la Biblia dice que seamos pronto para oír y tardo para hablar. Dios nos puso dos orejas y una boca nada más, para que habláramos menos, para que oyéramos más. Es un peligro la lengua, es un veneno mortal, que si tú no la refrenas, muchos problemas tendrás. Por ejemplo, doña Juana, la esposa de don Tomás, se puso a hablar de mi hermana y hoy la tiene demandada. Le levantó una calumnia y el marido la dejó. Dijo que la había encontrado en brazos de otro varón, pero era pura mentira, un cuento que se inventó. Porque cuando la llevaron al juzgado se negó, y cuando le preguntaron la lengua se le enredó, y cuando le preguntaron la lengua se le enredó. Póngale freno a su lengua, que yo a la mía le pondré. Ella es un fuego que quema y destruye por doquier. Ya no se meta en problemas, manténgala quieta, amárrala bien. Haga silencio, cierre la boca, no hable de nadie, cállese ya. No sea chismoso y no sea metiche, y no hable de los demás. Mi abuela, que con la boca cerrada no se te meten las moscas, y esa es la pura verdad. Hay gente que con la lengua hasta se pueden peinar, y si no tienen corbata, la lengua pueden usar. Jesucristo habló verdades, él no hablaba por hablar, y si guardaba silencio, se limitaba a escuchar. A muchos los han golpeado porque hablan sin la razón. Por darle gusto a la lengua se ganan un problemón, como el que se ganó Juancho, el hijo de don Simón, que se puso a hablar de Pacho y Pacho lo corretió con un cuchillo en la mano porque andaba de bocón. Con un cuchillo en la mano porque andaba de bocón. Póngale freno a su lengua, que yo a la mía le pondré. Ella es un fuego que quema y destruye por doquier. Ya no se meta en problemas, manténgala quieta, amárrala bien. Haga silencio, cierre la boca, no hable de nadie, cállese ya. No sea chismoso y no sea metiche, y no hable de los demás. Y no hable de los demás.